Un antídoto contra el sombra. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Enjugó su frente con una servilleta manchada con la salsa de los fusiles de la noche anterior, que en rigor eran los del almuerzo de la víspera. El desorden en la casa gozaba de una impunidad irritante. El escenario era dominado por papeles acumulados sobre las mesas del provenzal. Primero motivo de jactancia, hoy génesis en los peores recuerdos. Y las vitrinas, que anteriormente ostentaban premios, lujosos regalos de ingratos amigos del club de golf instalado junto al lago. Y por supuesto, infaltables, las fotografías de personajes desconocidos por el corazón y reconocidos por la sangre, que venían a garantizar una suerte de pureza de alcurnia. Bernardo A. tomó la taza de té tibio. Se acomodó en el sillón de espaldas a la sala y de frente a la ventana que daba al patio. Y alcanzó a tomar del piso un periódico desgarrado por los gatos que hormigueaban en la casa. El acto era casi mecánico. La infusión en una mano y en la otra algún soporte, generalmente literario o periodístico, que permitiera distraer la mente. La temporalidad carecía de importancia. De hecho, si el rito hubiera durado días, habría sido mucho mejor. Bernardo fijó la mirada en la fotografía que ilustraba la nota central. Miró sin ver. Sus cavilaciones caminaban por los mismos senderos de siempre y cruzaban una y otra vez los mismos umbrales. Y estaba, lógicamente, fatalmente, en el mismo sitio. Cerró los ojos, los abrió y comenzó a leer. Ciertamente la lectura no era tal, debido a que la acción implicaba la mera consecución de palabras, un seguimiento ordenado de izquierda a derecha con la mirada y respetando el orden que dan los renglones. Pero solo eso. Muchas veces necesitamos una excusa visual para sumergirnos en los pensamientos que realmente nos importan o que no nos importan, pero se nos imponen como una condena. Eso es lo que le sucedió aquella tarde a Bernardo A. En cierto momento, mientras se reprochaba su falta de comprensión en las discusiones y su incapacidad para retroceder en sus argumentaciones, incluso cuando las edificaba sobre la base de lo que él reconocía como dudosas nociones, se topó en la observación del diario con alguna palabra que le recordó una frase que había leído hace muchos años en la solapa de un libro en una feria de psicología en Rosario. La obstinación de un pensamiento recurrente puede llevarte a un psiquiátrico o a la morgue. La frase tenía algún remate, una suerte de consejo que Bernardo A. no lograba recordar a pesar de haberse esforzado. La necesidad de completar la frase lo llevó a otro plano mental y a otro anímico. Se sintió en aquel momento como un niño, al que le permiten reencontrarse con su juguete favorito después de un largo tiempo en penitencia. Obstinación. Obstinado. Obcecado. Pronuncié en voz baja como si alguien pudiera escucharlo. Bernardo A. siguió por algunos segundos relacionando palabras sin vinculación etimológica alguna, pero que lo encaminaban hacia la autodefinición que buscaba en ese momento. El hilo se cortó con el brusco sonido del teléfono. Lo sobresaltó, lo enervó. La distracción era imperdonable, tanto como para no atender. Se disparó el contestador. El sonido del mensaje pareció tomar cuerpo y desparramarse por toda la casa, las habitaciones y las salas. Bernardo A. corrió infructuosamente por los pasillos cerrando puertas, como codeándose con un sonido que ya había cesado. Gritó furiosamente para tratar de eclipsarlo. Buscaba evitar que el mensaje entrase por las puertas al resto de las habitaciones de la casona. En verdad, fatalmente, buscaba cerrar la puerta de su mente, pero no lo logró. El Candil agradece la participación de la actriz Laura Sarmiento. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido El Candil. El Candil. Hay cocinas con aromas picantes, tablas de madera y cucharones que revolvieron muchas salsas. Hay cocinas vestidas con cortinas que vuelan desde la ventana hasta las ollas y desparraman en su viaje los vapores de las cacerolas que hierven. Hay cocinas con recetas de abuelas y abuelos inmigrantes, con sabores y aromatizantes exóticos que van y vienen en las estibas de los barcos. Hoy nos vamos a asomar a una cocina, o a varias, a través de recetas que pincelan una época, el 1800. Bienvenidas y bienvenidos a la cocina ecléctica de Juana Manuela Gorriti. Con recetas provenientes de Salta, Buenos Aires, Lima, Rosario, La Paz, Arequipa, recetas que sus amigas le relataron con todos sus ingredientes y secretos culinarios, Juana Manuela Gorriti confeccionó un libro. La cocina ecléctica es una recopilación de formas de cocinar, de usos y costumbres que muchas de esas amigas heredaron a su vez de madres y abuelas y adaptaron seguramente a la cocina de esos años. Juana Manuela editó su libro en Buenos Aires en 1890 y hoy, a más de un siglo de escritura, entre sus páginas se adoban anticuchos, humintas y corderos, se fríen tortillas, se condimenta un buen ceviche y se celebra la hora del té y los budines con leche y canela. El hogar es el santuario doméstico. Su ara, es el fogón. Su sacerdotisa y guardián natural, la mujer. Así comenzó Juana Manuela el prólogo de su libro, aclarando más adelante que no fue su universo el de los guisos y los pucheros. Seducida por Homero, Plutarco y Virgilio, su mundo fueron los libros y de allí su camino de escritora y periodista. Alternando entre sus residencias en Salta, Lima y La Paz, fue descubriendo en el eclecticismo los rasgos variopintos de una cocina americana con influencias y mixturas de diferentes culturas y etnias del mundo. Entre estos preciosos materiales, como llamaba Juana Manuela a las recetas recopiladas, enriquecidos con la gracia encantadora de las palabras que los narran, encontramos uno, el de la limeña Eulalia Dehesa de Carreño, que aporta su sopa de té para el desayuno. ¿Dices que no has vuelto a tomar el té? Desde haber gustado uno tan exquisito, regalo de un mandarín chino, que hizo refractario tu paladar para todo el té que se vende en Occidente. Pues te digo, querida amiga, que habrás de tomarlo en esta sopa no menos exquisita. Se untan con manteca fresca las rebanadas de pan con que se cubrirá el fondo de la sopera. Hecho esto último, se les polvorea por encima azúcar, canela y muy poquito clavo de especie. Se le vierte una infusión muy cargada de té y doble cantidad de buena leche. Y listo para servir. Otra receta que retrata la cocina en el ámbito rural viene de Corina Aparicio de Pacheco, una parisina que cuenta cómo lograr en invierno el mejor helado de espuma. En los países fríos, así como en los que el invierno es riguroso, como en Bolivia y el sur del Perú, se confecciona este delicioso helado. He aquí la manera de hacerlo. A las 5 de la mañana se llenan de leche hasta la mitad dos tarros de lata o de zinc iguales a los que usan los lecheros. Se les envuelve en cueros de carnero muy empapados en agua, previamente sazonada con salitre o sal. Y colocados sobre el lomo de un caballo, se le hace trotar una legua y con el mismo trote se le trae de regreso. La leche, que se habrá tenido cuidado de tapar muy bien, se sacude en su recipiente holgada como el mar en borrasca, tornándose como él, espuma que sube, llenando completamente el vacío del tarro. Al mismo tiempo, el hielo, apoderándose de ella, acaba por paralizarla. Después del trote continuado de dos leguas y al llegar, se le quitan los tapones a los tarros para que dos cascadas de espuma congeladas llenen las fuentes. Sazonadas con azúcar y canela, van a la mesa a deleitar el paladar de los gourmets, únicos catadores dignos de estos deliciosos manjares. Cocinas son las de ahora, y cocinas eran las de antes, con anécdotas, sabores y aromas. También se enhebran historias, y el tiempo se vuela. Hoy, el Candil se asomó a la cocina del 1800 de la mano de Juana Manuela Gorriti. Otra cocina nos está esperando para degustar recetas de una época. Dejamos la mesa preparada para un próximo encuentro. El Candil. Unas gotas de luz sobre las actividades que asumen el signo del riesgo y de la posibilidad. Bajo la luz de El Candil, relumbran ahora Crónicas Marcianas. Abuelito,

Crónicas Marcianas. Adaptación libre de la obra del escritor estadounidense Ray Bradbury. Agradecemos la participación de Carlos Thiel y Débora Escobar. Esta historia continuará. ¿Por qué nunca nos despedimos como corresponde? ¿Y eso cómo tendría que ser? No sé, como hacen todos, invitando a los oyentes a que nos vuelvan a escuchar, prometiendo que volveremos. Bueno, pero no sé, a mí me gusta como nos despedimos hoy. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.